Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Compartimos enseguida información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con música, pastel y mucha alegría se vivieron los 67 años de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un desfile musical y artístico es lo que el pasado 2 de mayo se vivió en la sala de redacción de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Autoridades, músicos, colaboradores y el público en general se dieron cita para celebrar los 67 años de la radio, en un programa que duró 3 horas, iniciando a las 10 de la mañana. La jornada arrancó con las palabras de Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien fue enfático en señalar la importancia del pasado de la radio al tiempo de vislumbrar un futuro esperanzador. Sí, así es, Laura, y realmente nos sentimos muy llenos en el corazón, en el espíritu, muy llenos en la presencia del futuro, al ver cómo se suman a la celebración de estos 67 años... La banda, por ejemplo, 23 de mayo de Chillogallo, el maestro Edgar Palacios, Carlos Grijalva, un montón de gente que ha sentido en esta radio el corazón, un montón de gente que ha sentido en esta radio la posibilidad de que su arte y su talento no se queden guardados, porque esta radio se ha hecho algo fundamental, es que ha roto la espiral del silencio y que va a ser la gran vanguardia, por decirlo de alguna forma, para el sueño que tenemos, que es tener nuestra radio en FM. Sí, yo creo que muchas gracias a ustedes, Laura. Tenemos muchos sueños con la radio, esperamos digitalizar todo el patrimonio sonoro que tenemos, en algún momento democratizar ese patrimonio, y en este momento, en este ahora, nuevamente agradecer a los artistas. Con bombos y platillos inició la música. La fiesta estuvo a cargo de la banda 23 de mayo, quienes con instrumentos en mano interpretaron albazo, sanjuanitos, danzantes y demás ritmos y géneros musicales tradicionales del Ecuador. Marcelo Correa, director de la banda, compartió en el programa la historia de esta agrupación musical. La banda fue fundada, inscrita en el Departamento de Cultura de Quito, el año de 1958. Gracias a los señores de ese entonces del Departamento de Cultura, ¿por qué nos pusieron 23 de mayo? Porque por ahí pasaron nuestros héroes la gran batalla de Pichincha. Entonces, por Chillogallo. Y en ese homenaje nos inscribieron con 23 de mayo. Desde ahí participamos en todos los eventos cívicos, religiosos, y es lo que nos solicitan, ¿no? Somos mensajeros de nuestra parroquia, dando la música, adelantándonos. La música fue variada, se contó con la participación de Edgar Palacios, Carlos Grijalva, Víctor Armijos, el trío Los Alamas y la agrupación Sinfonía Juvenil de Conocoto. El público también se hizo presente, llegaron oyentes a la instalación de la radio y otros se comunicaron vía telefónica. Este es el caso de la oyente Vilma Morejón. Para desearles un lindo cumpleaños, que Dios les bendiga, que Dios les dé salud y vida. Que Dios les dé mucha paciencia para seguir con todo lo que hacen ustedes, porque para nosotros es un alivio oírles a ustedes de mañanita con el programa de ustedes, y eso a mí me conforta, y como yo soy asidua oyente de la emisora, me encanta de que estén ustedes ahí cada vez y cuando presentando programas buenos. Entonces yo les doy mi agradecimiento en mi persona, y que Dios, como les digo, les bendiga, les dé sabiduría, les dé paciencia para seguir adelante. Al cumplir 67 años de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, queda en evidencia su experiencia y valor histórico. En su fonoteca reposan equipos antiguos de radio y grabaciones hechas a personajes importantes del Ecuador. Cabe señalar que la radio apareció por primera vez el 1 de mayo de 1949, gracias a la idea de Pío Jaramillo Alvarado y Luis Ayora, exdirector. Los desafíos de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país, son mantener su programación variada, cultural e incluyente, generada tanto por sus productores institucionales como por la colaboración de voluntarios que entregan su tiempo en ese medio. Hasta aquí, especiales desde la casa, les acompañó